Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isar Sila y Anthony Vares. Y hoy tenemos un programa súper especial dedicado al Festival de Nuevas Bandas, a su historia, y haremos un poquito de reseña de en cuanto a esto. ¿Por qué razón? Porque el Festival de Nuevas Bandas es el evento más antiguo de Latinoamérica y se realiza aquí en Venezuela. Donde su sede principal se encuentra en Caracas, comandado por Félix Ayueva, bajo la fundación de Nuevas Bandas, realizándose así desde 1991. En ese entonces se llamaba Primera Muestra de Banda Pop de Caracas. ¿Tú sabías que era el festival más antiguo, Anthony? No lo conocía, sabía de su existencia, pero me entero que es uno de los más antiguos. ¿Qué te parece? Interesante. We'll be right back. sabe enamorar con una canción. Las sílabas no quieren rimar y las metáforas me salen mal. La inspiración está en mi corazón, pero no quiere. Muy bien, la primera muestra de bandas pop de Caracas, efectuada en el 91, fue con la participación de los Insurgentes en la Casa Rómulo Gallegos en Caracas, del 14 al 20 de mayo del 91, en una serie de recitales que convocó a Duendes, La Cacería de Hamlet, Los Amigos Invisibles, El Quinto Combo, Sistema 2 y Sus Cuatro. Con esta muestra de agrupaciones comienza la historia del Festival Nuevas Bandas y a partir del 94 se transforma en una competencia e incluye por primera vez el género del metal con la agrupación Sentencia. Oye, me alegro esa parte que incluyeron el género del metal y mucho más con Sentencia, que es tremenda banda. Sí, por favor, porque ya conocemos todos cómo es este, el género natural como tal de las bandas, el de Nuevas Bandas. Y bueno, de hecho es que yo he conocido y las pocas veces que he ido, no siempre he ido a las selecciones que hacen acá, hay bandas de metal. Hubo bandas de, me imagino que de trip hop, de otros estilos. Sí, está bien que se aperture a eso. We'll be right back. fue creado con el fin de apoyar el trabajo de las nuevas generaciones de músicos en el área de la música urbana, específicamente en el pop rock y sus variantes. Los participantes son seleccionados mediante un proceso de inscripción y entrega de material o a través de un circuito de conciertos de nuevas bandas desplegado a nivel nacional y en cada uno de estos estados, hasta que finalmente un jurado especializado escoge a la banda ganadora del evento en Caracas, Venezuela. Presentándose también como agrupaciones invitadas, tanto nacionales como internacionales, efectuándose homenajes, conferencias y otras actividades especiales. De hecho, que yo leí por allí que hasta Juanes estuvo aquí en el 2001 aproximadamente. Excelente, Juanes presente en todos los eventos. Fue el que disparó. ¡Bam! el sostén. En tu Malibu azul me llevo para un hotel de la California Sur. Atándote manos y pies me llevo como requiem. Aunque la pasamos bien, yo no te sobre el bistec. Yo no te sobre el bistec, porque estaba en Belén con esos marinos comprando carne que no sé. Muy bien, en el festival o en sus circuitos asociados se han presentado algunas de las agrupaciones más importantes en el rock venezolano, como los mencionados Amigos Invisibles, La Muy Bestia Pop, Zapato 3, Desorden Público, Dermistatú, Caramelos de Cianuro, La Puta Eléctrica, Candy 66, Liquid, Mochuelo, Charlie Papa, Vinilo Versus, La Vida Bohem, Los Mesoneros, For the Looks, Los Mentas, Sin Dirección, Rawayana, O'Kills, La Vesper, Sentencia, Holy Sexy Backstars, Enciclopedia. Ah, ok. Plusioto, Americania y Los Colores. Lo que pasa es que estos nombres últimamente... ¿Sabes que cada banda tiene una particularidad? Y me siento como en los youtubers cuando van a pronunciar un nombre extranjero. ¿Será así? ¿Será otra manera? Bueno, pues ya sabemos que es Enciclopedia. De hecho, las bandas que hemos mencionado ahorita como tal son de diferentes tipos de estilos. No solamente el hecho del rock, como siempre se piensa al festival de nuevas bandas, sino pop, reggae, ajá, justamente ska, el pop, rock con electrónica, ska, varios otros tipos de géneros como tal musicales. Están muy variados, de verdad que sí. De la cual da mucha, mucha importancia la participación de todas estas agrupaciones. Y bueno, estamos esperando que nuevamente se haga un festival de nuevas bandas, ya que, bueno, ustedes saben, por el parón de la pandemia, el COVID y toda la cosa, bueno, estamos esperando eso, cuáles serán los seleccionados, y ojalá que vuelvan a hacer unas giras como tal y sean seleccionados por estados. Y que sea lo más pronto posible. De verdad que hay que escuchar qué nuevo hay por allí escondido, que está surgiendo, se está cocinando y que es momento de que salga a la luz en este festival que vaya a venir de nuevas bandas. Y que esté dentro del país, por favor. Gracias. Que así sea. Cartas, no hay vuelta atrás. Piensa la jugada o si no, no juegas más. Tú todo lo tienes, ya que más te pueden dar. Si ya tienes agua, ¿para qué quieres el mar? Muérdete la lengua, cállate mejor. No me digas nada que lo vas a hacer peor. Todo te lo entrego, todo te lo doy, pero quiero lo mismo y si no me voy, me voy. We'll be right back. lo mejor. Se rompe el mañana y no vuelves atrás. Recuerda que siempre estarán quienes vencieron. Oh, oh, oh. Demuestra quién eres. Destapa tu media sol. Rompe el mañana. Busca tu esencia. No dejes que te atrapa. So te sientes solo sin nadie. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.